que saben mover. Point, point, yo te llamo si lo sabes hacer. Point, point, tú te mueves, yo te apoyo, mami. Point, point, tú meneas, yo lo gozo, mami. A mí me gusta cuando mueves tu colita, mami. A mí me gusta porque la tienes durita, mami. A mí me gusta porque lo sabes menear. Con este ritmo tú te pones a menear. Así que muévelo, muévelo, muévelo hasta abajo. Muévelo, muévelo, muévelo más abajo. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Yo pongo a bailar a todos los boys. Si tú no sabes lo que digo, así te lo explico. Point, point, yo les digo las que saben mover. Point, point, yo te llamo si lo sabes hacer. Point, point, tú te mueves, yo te apoyo, mami. Point, point, tú meneas, yo lo gozo, mami. A mí me gusta cuando mueves tu colita, mami. A mí me gusta porque la tienes durita, mami. A mí me gusta porque lo sabes menear. Con este ritmo tú te pones a menear. Así que muévelo, muévelo, muévelo hasta abajo.